Seguramente recordarán estos compases del anfitrión. De la galardonada película de George Roy Hill, El Golpe. Y por lo tanto, en Músicos del Cine, vamos a recordar a Marvin Hamlisch. Marvin Hamlisch fue un compositor, director y pianista estadounidense, uno de los 12 artistas que ganó los 4 premios fundamentales del espectáculo estadounidense: el Grammy, el Emmy, el Tony y el Oscar de la Academia de Hollywood. Nació en Manhattan, New York, el 2 de junio de 1944 y falleció en la ciudad de Los Ángeles el 6 de agosto del 2012. Hijo de inmigrantes judíos vieneses, su padre, Max Hamlisch, era acordeonista y director de orquesta. Fue un niño prodigio que a la edad de 5 años comenzó a imitar la música de piano que escuchaba en la radio. Y unos meses antes de cumplir 7 años, en 1951, fue aceptado en la Juilliard School of Music y se inició como pianista de Barbara Streisand en el año 1969. Su primer trabajo fue en Funny Girl y arreglando las composiciones de cantantes de época. Y el primer trabajo importante de Marvin Hamlisch se dio en 1972, tocando el piano para Groucho Marx en el Carnegie Hall para An Evening with Groucho. Y posteriormente colabora con Quincy Jones y Liza Minnelli. Fue contratado por el productor de Hollywood, Sam Spiegel, para tocar el piano en sus fiestas. Esta conexión lo llevó a su primer banda sonora para la película El Nadador, aquella con Burt Lancaster que vimos ya hace tiempo. Y de allí empezó a componer bandas sonoras y a dedicarse a Broadway, con el estreno de varios musicales. Compuso la música de la obra teatral A Short Line, con la que ganó el premio Pulitzer y 9 premios Tony, obra que alcanzó más de 6.000 representaciones en Broadway entre los años 1975 y 1990. Hasta el año 2011 fue el musical con mayor cantidad de representaciones en la historia, y la música de otro éxito que fue Smile, Sonríe. Colaboró con Woody Allen e incluso en la serie de películas de James Bond. También se destacó con sus canciones en varias películas, colaborando entre otros con Alan y Marilyn Bergman, con Johnny Mercer, Carol Bayer-Sanger, Bryan Adams, entre otros. Y fue director musical y arreglista de la gira de conciertos de Barbra Streisand por los Estados Unidos e Inglaterra en el año 1994. Así como del especial de televisión Barbra Streisand The Concert, por el cual recibió 2 de sus premios Emmy. Por sus bandas musicales de películas recibió numerosas nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood. 8 nominaciones por la mejor canción, 3 nominaciones por la mejor adaptación musical y 2 nominaciones por mejor música original. Fue el único compositor que ganó en una misma ceremonia de entrega de los Oscars las 3 estatuillas dedicadas a la música. Mejor banda sonora original por la película Nuestros Años Felices con Robert Redford y Barbra Streisand. Mejor banda sonora adaptada con música de Scott Joplin por El Golpe de George Roy Hill. Y mejor canción por El Anfitrión, que nos acompaña del fondo de la película El Golpe. Ello fue en la ceremonia número 42 del 2 de abril de 1973. Marvin Hamlisch fue una de las únicas 12 personas en ganar premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. También ganó 2 Globos de Oro y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Long Island y en el Salón de la Fama del Teatro en el 2008. Estuvo casado con la cantante Carol Bayer-Sager. Y veamos su filmografía musical, Marvin Hamlisch, solo para el cine, y sus nominaciones al Oscar. 1968, El Nadador con Burt Lancaster. 1969, Robó, huyó y lo pescaron de Woody Allen. 1969, Un día en dos vidas con Jacques Le. 1971, Fuego bajo las cenizas con Walter Matthau, canción nominada al Oscar. 1971, El capitán de los renegados con Dean Martin. 1971, Bananas de Woody Allen. 1972, Ciudad dorada con Stacy Keach. 1972, Guerra entre hombres y mujeres con Jack Lemmon. 1973, Nuestros años felices, Oscar a la mejor banda sonora original y a la canción. 1973, El golpe con Paul Newman y Robert Redford, Oscar a la mejor adaptación y a la mejor canción. 1973, Sueños del pasado, Jack Lemmon. 1975, El prisionero de la segunda avenida, nuevamente Jack Lemmon. 1977, La espía que me amó con Roger Moore, nominado al Oscar, y la canción también nominada al Oscar. 1978, El próximo año a la misma hora, canción nominada al Oscar. 1979, Castillos de hielo, canción nominada al Oscar. 1971, Capítulo 2 con James Caan. 1980, Parece que fue ayer con Chevy Chase y Goldie Hawn, y Gente como uno con Timothy Hutton de Robert Redford, nominado a la adaptación musical. 1981, Dinero caído del cielo, adaptación musical. 1982, La decisión de Sofía con Meryl Streep, nominado al Oscar. 1983, Nunca digas nunca jamás con Sean Connery como James Bond, fuera de la serie. 1965, Daryl con Mary Beth Hart y Joseph Sommer. 1985, A Short Line con Michael Douglas, canción nominada al Oscar. 1987, Tres hombres y un bebé con Tom Selleck, Ted Danson y Stevie Guttenberg. 1988, Espías sin rostro con Sidney Poitier. 1989, Un policía fuera de serie con Kevin Kline. 1989, Los expertos con John Travolta. 1989, Yo amo a Shirley Valentine, canción nominada al Oscar. 1991, Frankie y Johnny con Al Pacino. 1996, El amor tiene dos caras, canción nominada al Oscar. 2003, Cómo perder un hombre en 10 días con Kate Hudson y Matthew McConaughey. 2009, El informante con Mac Damon. 2013, Detrás del candelabro con Michael Douglas y Mac Damon para la televisión. Y este fue el último trabajo dedicado a su memoria. Es una película para televisión muy lujosa, muy colorida, ya que Marvin Hanley falleció el 6 de agosto del 2002 a causa de un paro respiratorio a los 68 años. Pero ya había compuesto la música para Detrás del candelabro, que se estrena en el 2013 con Michael Douglas y Matt Damon. Marvin Hamlisch, músicos del cine. Este fue nuestro recuerdo a su memoria de Encuentro Cinematográfico.